105, Radio con Todo. Último acto, mucho más que un programa de rock. Mientras escuchamos Onda Vaga de fondo, yo les doy la bienvenida a Último Acto, edición número 38, 102.5. Gracias por bajar el volumen, me estaba matando. 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria. Este es un programa de rock. La música viene a nosotros y nosotros te la pasamos. Hay veces que tenés ganas de escuchar temas para llorar. Hay temas que te hacen poner triste. Hay temas que te levantan el espíritu. Hay temas que escuchás porque te gustan. Los demás temas los pasamos acá. No les voy a decir mi nombre porque es alimentar el ego, tampoco el de mi compañero, pues es seguir alimentándolo. Esta sección se llama Nos sobran los motivos y Martín, dale. Sí, perdón, estaba confundido. No, nada, anda a la sección directo. Estaba confundido. Bueno, nos sobran los motivos para pasar hoy Onda Vaga, porque hoy soltamos el CD. No vamos a hablar de otra cosa. Anda directa a la sección, presenta el tema y nos vamos. El disco se llama Espíritu Salvaje y vamos a escuchar entonces dos temas para que Mario se quede contento con su columna. Los dos temas son Jóvenes, en primer lugar, y en segundo lugar, Infinito, del disco de Onda Vaga, que hoy se sortea en Último Acto. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo. pan, una armonía para despegar entre esquinas violentas. Voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Yo no quiero caer. Espero en el infinito, ahora somos caminos paralelos. No encontré metáfora mejor, no encontré destino más cruel que no verte a ver. Te juro que me choqueaste la actitud beligerante. ¿Quién, yo? Sí. Buenas noches. Estamos en último acto. Por la 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria. Me molesta ese retorno. Sí, ahí está un poco ahora, más abajo. Ahora se escucha mucho mejor. Pues Mario, vos sos una persona dulce, una persona caritativa. ¿Eh? Nada que ver. O sea, describiste todo. Mirá todos los fans que tenés. 13 fans. 13 fans. 13 fans. 13 flanes. 13 flanes, también. Ojalá tendríamos 13 flanes acá. ¿Sabés cómo comemos? No, ¿sabes qué? Pero chiquito, se... flanes chiquitos. Ah, igual se te va el colesterol, pero por las nubes. Buenas noches, mi nombre es Mario. Estoy con mi compañero correligionario, camarada Martín. ¿Viste que cuando hacían las traducciones en las películas de los rusos decían camarada? O sea, acentuando la R, no sé por qué. No hay peor cosa que las traducciones. Sí. O sea, algunas. Completamente la mayoría, de acuerdo. La mayoría, completamente de acuerdo. Para entrar al sorteo. Pues estamos para el sorteo. Hoy se sortea Onda Vaga, me gustó, está muy bueno. Porque estamos con nuestro operador estrella, Luis Grenier. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Viste que me acordé de nombrarte. Sí, te acordaste. ¿Va a haber un tercer integrante de Último Acto? ¿Un cuarto? Sí, pero Luis ya es de la familia, no es operador ni integrante, es familiar a nosotros. Ah, bueno. ¿Entendés? Podría ser, estamos haciendo tratativas para traerlo a De La Puente. Un casting. Está entre De La Puente y... Soy incapaz de pegar. Y coso, el exprimidor. Hablando a Ari Paluch. Ari Paluch. Es un casting, muchachos, un casting. Un casting, ¿no? Por requisitos, requisitos. Pues ya no me iba. No me traigan cualquier papanata. Con... Ah. La mente se me iba al diablo. Vos el martes tuviste parcial, ¿no? Tuve parcial, sí. Sí, me di cuenta porque estabas muy concentrado. Yo te estaba haciendo señas, saltando, haciendo malabares para que notaras mi presencia y no. Te estaba dando un poco de filosofía política liberal de Rawls, porque necesitaba ayuda. Qué divertido. Bueno, sorteo, en instante sorteo. Ya, me parece, pero para que quiero encontrar las opciones. ¿Qué? De los temalitos, Facebook. ¿Opciones de qué? Las opciones, o sea, las cuales se anotaron la gente. Ah, para ver. Claro, pues la pregunta era, ¿querés participar del tercer sorteo de último acto del programa? Tenés que ir a preguntas. Ahí estoy. ¿A la izquierda? Bueno, entre las opciones estaban... Sí, y además quiero que Luigi baile en tanga para la banda. Esa fue la opción que ganó. La gente decía lo siguiente. O sea, pobre Luigi, jaja, lo va a tener que hacer. Decía, Anita está feliz. Federico Campos decía que Luigi se ponga la tanguita color coral y que haga un strip con un tema de AC/DC. Colauti decía que baile Luigi. Gala Amarilla decía tanga de leopardo, loco, para los pibes. Así que están todos muy de acuerdo en que baile. ¿Y las otras opciones? No hay más. Las otras opciones eran Viva Perón, que tuvo también varios adeptos. Después sí me encanta Último Acto. Quiero el CD. Sí, además soy miembro del Fan Club de Mario. No, me gusta Ricardo Iorio. Viva Carrió. Y no, me sigue gustando Carlos Baute. No tuvieron ningún adepto. Ricardo Iorio, Carrió y Carlos Baute. Carlos Baute tiene que seguir en las encuestas hasta... Sí, hasta por los siglos de los siglos. Ah, sí. Amén. Porque garpa. Exactamente. ¿Cuánta gente votó para el...? 13 votos. Sí, pero se fueron sumando por mensajes en el muro, así que esa gente también participa. Tuvimos que hacer muchos papelillos. ¿Se escucha bien? Bueno, y pedimos la autoridad suprema de Luigi, por favor, para que venga, se saque el papelito. El afortunado. Vamos a grabar, como siempre. Afortunada. O afortunada. Vamos a grabar. ¿Cómo se graban esto? Hacete amigo de los papelitos. De la tecnología. Así escuchan los papelitos. Bueno, sorteamos el segundo disco de Onda Vaga, Espíritu Salvaje, que está muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, estamos filmando. El señor Luigi está revolviendo con sus dedos los papeles. Y va a elegir uno. Seguí hablando vos, Mario. ¿Sí? ¿De qué? Dale vos, porque yo te digo. No sabe por cuál decidirse. ¿Ese? A ver. Sale. Hay un redoble de fondo, pero nadie lo escucha. Y el ganador del tercer disco de Último Acto... Lean Rad. Bueno, ha sido el ganador de... Felicitaciones. Ahí se ve. Lean, te ganaste el disco de Onda Vaga. Sí, ya le vamos a avisar a ver si está conectado el señor. Igual es bueno ponerlo en el muro, ¿no? Sí, está. Vos andás poniendo el muro mientras yo le voy avisando. Bien, es lo que yo te decía hoy. Bien los algoritmos de seguridad. Y bueno. De Facebook, ¿eh? O sea, con dos computadoras diferentes podés ingresar en la misma cuenta de Facebook. O sea, excelente. Exactamente. A ver, estamos. Loco, ya estoy publicando en el muro. El CD de Onda Vaga. Lean Rar. ¿Qué pasa? Lo que es la tecnología. Sí, nos perdemos. Mientras tanto, le voy a hablar de lo que estamos escuchando de fondo, que ahora no lo estoy escuchando, así que me voy a poner los auriculares. ¿Ahí suena? Sí, pero muy bajito. Escucho mucho nuestras voces. ¿Ah, sí? Dale sí. Un poquito más de volumen, Luis. Una pizquita. Me gusta. ¿Vos lo escuchaste? El disco, ¿cuál es el disco? Turn On de Bright Light. Puede ser. Primer disco de Interpol. Puede ser. Puede que no. Puede que sí. Puede que sí. ¿Para qué? Esta vez no numeré las hojas porque es una sola, pero puse todo tan junto que no veo dónde empieza algo y dónde termina. Encender las luminosas luces. El siglo XXI ha llegado. Dentro de la negra y fría oscuridad de una mano gélida y desconocida acciona un vetusto interruptor y una luminosa luz roja baña el panorama musical indie que el nuevo siglo acaba de inaugurar. Posiblemente ya no quedan caminos musicales vírgenes por donde uno pueda explorar. Y propiciado por ello, la llegada del nuevo siglo supone la aparición de una nueva corriente musical originaria de New York City denominada Post-Punk Revival. Claramente influenciada por aquellos jóvenes iconoclastas de finales de la década de los 70 que hicieron del No Future su bandera, quemando y arrasando por doquier, o al menos lo intentaron, las normas sociales establecidas en aquellos lejanos tiempos. 20 años después, otros jóvenes recuerdan la esencia del punk de los 70s que grupos como The Chameleons, Public Image y sobre todo Joy Division abanderaron. Y aunque estos jóvenes del nuevo siglo ya no llevan crestas y visten siempre con su rigurosa camisa, mantienen la oscuridad abrasiva que sus pioneros dejaron patente 20 años atrás. Tras la publicación de 2 EP, Fucked ID and Precipitate, este cuarteto gestado en la Universidad de Nueva York, es fichado por el sello independiente Matador Records y graba su primer trabajo de larga duración, titulado Turn On the Bright Lights. Cuando uno escucha esta magistral obra, se ve transportado de sus primeras notas al punk oscuro de Joy Division, pasando por el filtro de las murallas de sonidos que grupos como Catherine Wheel hicieron magistralmente en Chrome, uno de los mejores trabajos del Joy Gazing. Desde sus primeros compases, Turn On the Bright Lights nos atrapa en un túnel oscuro e inundado por fría agua que nos llega a las rodillas. Corremos despavoridos aferrándonos a sus deslizantes paredes. Al frente solo hay oscuridad. Interpol fue capaz de recrear una atmósfera fría como un témpano mediante guitarras de hipnótica rítmica sobre una base creada mediante una batería y un acentuado bajo que debido a su milimétrica coordinación parecen salidos de las manos de dos hermanos siameses. Nunca el frío y la oscuridad se presentaron tan mágicos y envolventes como este trabajo es capaz de demostrarnos. Dejad que Interpol os atrape en su mágico y tenebroso universo. Os aseguro que no se tratará solo de música. Este será un viaje completo por todos vuestros sentidos. Una pequeña crítica al disco de Interpol. Constructiva. Constructiva, ¿no? Sí. Yo pensé que el único era Víctor Hugo Morales que hacía críticas así, metafóricas. El señor Lean Red dice, vamos, jaja, buena onda, che. Así que estaba muy contento por el disco. Esperemos que lo disfrute. ¿Viene a la radio Lean Ran? Luis me está diciendo que los sábados está viniendo, así que no sé si se lo dejamos, se lo alcanzo, veremos. Déjalo, se lo doy el sábado. Dale, va, tratamos de ver qué se puede hacer. Mientras tanto, vos colgaste un video. Sí. De. ¿Qué banda era? ¿Qué bandita era? De Cardigans. Sí. La señorita Diana Vega dijo buenísimo. Es un tema realmente hipnótico también, ¿no es cierto? El riff que tiene es muy medio pop, popero, rockero, hasta ahí. Pero bueno, para el que no entendió la crítica o se aburrió o se durmió escuchándome o quizás esté maldiciendo a cualquier ícono religioso que tenga. ¿Gochito Gil es un ícono religioso? Sí, totalmente. Pero es un ícono, o sea, ahí ¿el difiere? ¿Chanchito es un ícono religioso? No, es un ícono de dulzura. Porque es dulce como yo. Todos saben que no soy dulce, así que no importa. No es, el Gauchito Gil ya no pasa a ser un icono religioso normal como aquellos dogmatizados por la Iglesia Católica. El Gauchito Gil es más popular. ¿Entendés? Es como... Igual tampoco me cabe. Haciendo el pueblo. Con el gesto de mano derecha en forma de... Con el índice abierto. En forma de revólver. Claro, de pistola. El índice abierto y el pulgar abierto, agitándolo a la altura del mentón, diciendo: el Gauchito Gil es re piola. Exactamente. Y también diciendo: todo mal con San La Muerte. Es ese estilo de íconos. O sea, también íconos. Íconos como el que tuve oportunidad de. ¿De tatuarte? No, de vislumbrar. No, no, ajá. Eso ya es. Es algo un poco más raro, más complejo. Sí. No, vi íconos como pude vislumbrar el domingo pasado, donde había gente que. Que yo no entiendo, o sea, que yo no entiendo en serio, porque gente que se salía de sus cabales a través de una exhibición de destreza deportiva burda. Sí, gente que se ponía en cuero, sí, sacaba sí. las remeras y las revoleaba tal por cual. El triunfo de Belgrano. No, de Belgrano. Yo me refiero a los actos violentos. Ah, y pero anda a decirle a toda la gente que van a jugar en la B, Mario. Lo que pasa? Es un espectáculo público, no es una forma de vida. Una forma de vida es tratar de elevar los valores morales de cada uno o los valores intelectuales de cada uno. Bueno, en el próximo bloque, la barra brava de River viene a hablar con Mario. Mario le va a tratar de explicar lo que tiene que hacer en momentos... Como esto, es tan trágico para el club rioplatense. Pero bueno, anda a explicarle, bancátela, ponete. Yo me sentaría a hablar con cada uno de ellos. El tema es que ellos no se sentarían a hablar conmigo. Claro, sino o a través de un vidrio. Que reaccionarían como animales que son, porque son animales retrógrados involucionados. No evolucionados. Ahí Darwin, o sea, viste que hay una excepción a la regla y la estadística siempre trata de generalizar. Bueno, Darwin se equivocó con los hinchas de fútbol. Los hinchas de fútbol involucionan. No evolucionan. Bueno. ¿Vamos a escuchar un tema? Por favor, por favor. Vamos a escuchar... ¿Cuál elegí primero? Obstacle. Obstacle One de Interpol. Del disco clásico del día de la emisión número 38. Turn on the bright lights. I wish I could keep this all out of your mind. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. Estamos de vuelta en este bondadoso programa de rock. ¿Es bondadoso? Si vos probás sus bondades, sí. Me hace acordar el viejito de la sala. Maldito viejo hippie de los 70. Che, bueno, se parecía también a... ¿A quién? No se parecía a Coso. A Coso se parecía, al de Sui Generis. No, al que comenta los libros, ¿cómo es? ¿Quién? Que estaba en la búsqueda baterista de Coso. No me sale el apellido. ¿Sasturain? Más o menos. Más o menos, o sea, yo veo viejos así, medio pelados con anteojos y una barba típica. Bueno, y... Mario, ¿qué? Prepará la corbata y la gomina, que las minusas están más buenas que comer chocolate con caramelo. ¿Quién dice esto? La gente de Anarquía, porque van a estar tocando en Groupland el día viernes 22 de julio, falta, así que tenés tiempo, a las 19 horas arranca esto. Groupland, ¿dónde queda? En Hipólito Yrigoyen 2160.